FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. En solamente 3 años de gobierno, 5 puntos de la renta que iba para los trabajadores, ahora va para los sectores empresarios. Los docentes de todo el país reclamamos la vigencia de la paritaria nacional docente. Rechazamos la propuesta porque consolida la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de los docentes en el marco de una crisis que han generado ellos. Tenemos que garantizar que la ley del boleto educativo se pueda aprobar y hay que estar en la calle, movilizados, en el momento en que convoquemos a la sesión y también movilizados en caso de que haya veto a la ley. Lo que queremos es que en estas sillas que prepararon las maestras estén los chicos del Lactario del Ramos Mejía. Los servicios públicos, el acceso al agua, a la luz, al gas, son parte fundamental de los derechos humanos. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizá la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, la hemos pasado tan mal. Muy buenos días, esto es Canto Maestro, el programa de La Cetera por FM Gráfica 89.3. En la operación técnica, Nehuen Ríos. En los audios, Andrés. Y en la conducción, Alejandro De Michelis. Nació en el barrio porteño de La Paternal el 10 de marzo de 1950 y se fue de gira en Luján, en la provincia de Buenos Aires, el 25 de febrero del 2005. Norberto Papo Napolitano. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Escuchemos a la secretaria general de la CETERA y el reclamo de la aplicación de la ley de la paritaria nacional docente, Sonia Lesso. Los docentes de todo el país reclamamos la vigencia de la paritaria nacional docente. La paritaria nacional docente discute un piso nacional por debajo del cual no puede estar ningún docente de la Argentina, pero además discute condiciones de trabajo, infraestructura escolar, salarios dignos, condiciones dignas para enseñar y aprender. Por eso, desde CETERA y desde todo el país exigimos la vigencia de la paritaria nacional docente ya. Era Sonia Lesso y el reclamo que viene haciendo la CETERA sobre la aplicación de la ley de la paritaria nacional docente. Vamos a escuchar el rechazo que hace el Frente de Unidad Bonaerense a la paritaria provincial. Escuchemos al secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel. El planteo es este: rechazamos la propuesta porque consolida la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de los docentes, porque es en formato de garantía que quieren poner un salario, garantizar un salario mínimo de 18.500 pesos, pero en el formato de garantía, la misma garantía que nos costó tanto salir en la década del 90, estamos volviendo lamentablemente a ese tipo de situaciones y en el marco de una crisis que han generado ellos, absolutamente. Hay docentes que van a cobrar el aumento de enero, no le va a alcanzar para pagar el aumento ni de la luz ni del gas, del aumento que va a aplicar ahora, que autorizó la misma gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri, por eso. Y 2019 han sido muy generosos, nos dan un 5% arriba para cobrar en el 2020 recién. O sea que tenemos que esperar un año para cobrar un aumento del 5%. La verdad, lo rechazamos absolutamente. Le hemos planteado también, porque la gobernadora María Eugenia Vidal planteó en un encuentro partidario en Ensenada, que los chicos no tenían en la mesa un representante, una silla que representara a los chicos. Le dijimos que se equivoca la gobernadora. Los docentes nos mandataron a exigirle al gobierno provincial que los chicos tengan útiles escolares, que tengan zapatillas, que coman dignamente y que tengan escuela segura, porque no solamente nos preocupa el primer día de clase, sino que nos preocupa absolutamente todos los días de clase cómo transitan los chicos. Así que reclamamos una mesa de políticas socioeducativas también y de infraestructura. Y por supuesto que esto lo rechazamos y le exigimos recomposición de la pérdida de poder adquisitivo del año pasado para todos los docentes, respetando la escala salarial y no perder frente a la inflación este año. Ese fue el planteo del Frente Gremial, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, y de ese planteo no nos corremos. Dijimos que no vamos a convalidar nunca una baja de salario para los trabajadores y no lo vamos a hacer. Por eso y nos mantuvimos firmes, le dijimos no, esta propuesta no, y fue rechazada. Así que hay que ir a la Asamblea, a los congresos, a los plenarios y analizar en el marco de unidad las acciones que tenemos que llevar adelante, que son ustedes los que nos van a decir cuáles son las acciones que tenemos que llevar adelante para defender el salario docente y defender la escuela pública en la provincia de Buenos Aires. Era Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, y el rechazo a la paritaria provincial. Escuchemos a Hugo Yasky en el Congreso y la posición sobre la sanción de la ley del boleto educativo. Tenemos que garantizar que la ley del boleto educativo se pueda aprobar y hay que estar en la calle, movilizados, en el momento en que convoquemos a la sesión y también movilizados en caso de que haya veto a la ley. Es clave este año, necesitamos los trabajadores, los estudiantes, los maestros, los jubilados, movilizado. Se hizo una audiencia pública surgida del campo popular para contraponerla con la puesta en escena que hicieron desde el gobierno y los dueños de las compañías energéticas. Se asumió el compromiso de votar una ley para regular el aumento de tarifas y del transporte público y también de estar en la calle si eso se ve. Necesitamos imperiosamente que todos los estudiantes

Los servicios públicos son parte de los derechos sociales. El acceso al agua, a la luz, al gas, son parte fundamental de los derechos humanos. Y una familia del conurbano tiene el mismo derecho que una familia, la familia presidencial, o que la misma gobernadora, a prender el aire acondicionado, a prender el ventilador, a tener luz y a tener agua. Y eso significa el acceso a los servicios públicos, significa que tiene que tener acceso toda la sociedad. En solamente 3 años de gobierno, 5 puntos de la renta que iba para los trabajadores, ahora va para los sectores empresarios. Es una verdadera involución en tiempo récord. 5 puntos de la renta. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con los tarifazos. Nos mintieron diciéndonos que Argentina era el único país del mundo donde había subsidios. El subsidio es una forma de garantizar el salario diferido. Es una manera de garantizar el nivel de consumo y el funcionamiento del mercado interno con las pymes y los trabajadores beneficiándose. Eso es lo que hay que defender. Por eso, vamos a estar en la calle en marzo. Eran Roberto Baradel y Hugo Yasky en la audiencia pública contra los tarifazos. Compañero tero, somos del bañado, y los del bañado tero, nos hemos juntado. Es cosa importante, tero, el mantenerse unidos, gritar tero en una parte y tenerlo entre el mío. Tero, este grupo hermoso que hoy recordamos, ya que uno de sus fundadores, cantante y compositor, Miguel Ángel Inchausti, se fue de gira el 29 de febrero del 2008, profesor de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho, como así también un militante radical, los arroyeños, Tero Tero y Miguel Ángel Inchausti. Tero, muy bien por el compañero. ¿Cuántos teros han quedado? Tero sin nido y sin nada. Tero en un jardín con las alas recortadas. Compañero, tero, patoteros hay para rato. Pero el pato no es un tero, ni los teros somos patos. Tero, muy bien por el compañero. Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA. Bueno, vimos, como en todo inicio del ciclo lectivo, comunicadores o pseudo comunicadores, políticos que no se ocupan nunca de la educación y bueno, personalidades de distintos ámbitos opinando de educación y defenestrando, ¿no?, la educación pública y el trabajo docente, cuando lo que exigimos es más financiamiento y más salario. ¿A qué se debe esta andanada cada vez que empieza el ciclo lectivo? Sí, bueno, estamos acostumbrados ya que cada vez que se viene el debate por el inicio o no inicio del ciclo lectivo, bueno, empiezan a aparecer, fogoneados especialmente por los medios hegemónicos, empiezan a aparecer ciertos personajes que lo que hacen en definitiva es denostar la escuela pública y de manera indirecta abonar el terreno para favorecer progresivamente lo que es la privatización del sistema educativo. Por distintas maneras, ya sea porque o no hay vacantes, entonces la gente migra desesperadamente a alguna escuela antes de que empiece el ciclo lectivo, entonces lo anota al pibe en una privada, o porque dicen que los días de paro influyen en la calidad. Nosotros justo hicimos un estudio hace muy poco en CETERA y ahora ayer nos pusimos a contar los días de paro y los resultados de las pruebas. Cruzamos dos datos que habitualmente la prensa hegemónica utiliza y dicen que, bueno, que debido a los días de paro baja la calidad educativa. Y sin embargo, lo acabo de escuchar a Finocchiaro, recién está en medio de esto, entre la campaña que él hace por su candidatura y la denostación de nuestra manera de luchar. por los derechos, él habla de que, bueno, la cantidad de días de clase afecta al rendimiento. Sin embargo, en el 2016 hubo 3 días de paro nacional docente en todo el año y ellos tomaron una prueba, la prueba Aprender 2016, y cuando dieron los resultados 2016 dieron muy mal las pruebas. Solo con 3 días de paro las pruebas dieron muy mal. Al año siguiente fueron 10 los días de paro nacional y salieron a decir que los resultados de las pruebas mejoraron. Si con 3 días de paro no fue mal, con 10 días de paro no fue mejor. Entonces, digamos, ellos con sus mismos datos, que son falaces, que no tienen relación siquiera, están mintiendo permanentemente. O hacen mal las pruebas, o en realidad no tiene nada que ver la medida de fuerza que realizan los docentes con los procesos de aprendizaje. Ahora, lo que no dice el gobierno nacional ni los gobiernos provinciales, la cantidad de días que se pierden por condiciones laborales a raíz del desfinanciamiento en la provincia de Buenos Aires, las muertes de Sandra y Rubén en la escuela 49 Moreno, y esas escuelas estuvieron, más de 200 escuelas cerradas en toda la provincia de Buenos Aires, un montón de escuelas que no están en condiciones. ¿Y eso por qué es entonces? Claro, realmente están culpabilizando a las víctimas de lo que es el proceso de desfinanciamiento del sistema educativo. En realidad nos acusan, solamente ven a los paros como días de pérdida de clase y no todas estas contingencias, que no son simples accidentes, sino que es el descuido de un Estado hacia la educación pública. Por eso a nosotros también nos preocupa que haya más días de clase, pero no es solamente por una cuestión de horas hombre estar adentro de una escuela tipo estacionamiento. En realidad tendría que haber, ellos que tanto les gusta comparar con países como Finlandia, bueno, Finlandia tiene mucho menos días de clase que nosotros, muchas menos horas de clase por día que nosotros. Entonces, en cada país, en cada historia, en cada sistema educativo hay características particulares que hacen que la necesidad y la cantidad de las horas. ¿Hace cuánto que CETERA exige doble jornada, jornada completa? Claro, eso es lo que nosotros venimos reclamando históricamente, porque también desde los 90, que incluso nosotros venimos haciendo este planteo más fuerte, porque ahí es donde más se sintieron, al igual que hoy, el ajuste y las políticas neoliberales. Lo que está pasando es que a nosotros nos dice, para tener un sueldo que más o menos nos alcance, la mayoría de los compañeros tienen un doble turno. El doble turno significa 8 horas, 4 y 4, adelante de los pibes. A eso hay que sumarle otras 4 horas por cada uno de los turnos para preparar las clases, para formarse, para planificar, para hacer las reuniones. Entonces estamos trabajando un montón de horas por día para tener un sueldo que en realidad debería ser por una sola jornada. Por eso una de las metas que no se ha cumplido y que por la que exige CETERA permanentemente con una nueva ley de financiamiento es la ampliación de la cantidad de escuelas con jornada extendida completa, que esa sería una solución muy importante, no solo para la cuestión salarial, sino para esta educación de calidad en la cual nosotros tendríamos escuelas con niños y niñas, jóvenes, que van un periodo más prolongado, pero no solamente por estar más tiempo en la escuela, sino con otra idea de un currículum que tenga que ver con el análisis, el abordaje de otras temáticas, otras problemáticas, y una información más integral, y no esta que estamos teniendo debido a las precarias condiciones de trabajo en las que nos desempeñamos. Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA, muchísimas gracias. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Un libro, como un viaje, se comienza con inquietud y se termina con melancolía. Solo durante el fugaz instante de nuestra participación con lo absoluto, podemos afirmar que existimos. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Solo lo absoluto merece el acompañamiento de la eternidad. José María Albino Vasconcelos Calderón. Palabras maestras. Palabras maestras. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Y nos vamos al segundo bloque con estas palabras maestras de este profesor José Albino Vasconcelos, mexicano, escritor y político, y con la música por este director de orquesta y cantante Tito Rodríguez, unidos por un 28 de febrero.

soledad, qué hermosa es la vida. Que digan lo que digan, que más te da. No hagas caso, pero que digan lo que digan. Por eso vamos a bailar, pero que vamos a guarachar con tu tumba. No hagas caso, pero que digan lo que digan. No hagas caso de la gente si tu amor es personal. Ven, recoge tu batule y vamos no a guarachar. Pero que diga lo que digan. Porque la gente es mala, la gente es tremenda, la gente de Ampanga. Pero que digan lo que digan. Pero que digan lo que digan. Pero que digan lo que digan. Pero que digan lo que digan. Mira qué rico. Los malditos, los de malditos, la historia, los de la se historia. Hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Miguel Ramondetti nació en 1923 en la ciudad de Córdoba. A los 13 años comienza a trabajar en una fábrica hasta que en 1943 ingresa en el seminario. En 1945 finaliza sus estudios de filosofía y viaja a Italia a estudiar teología. En Roma es ordenado sacerdote. Allí es compañero de Angelelli y Podestá. En 1952 regresa al país y comienza en la parroquia Encarnación del Señor en la zona norte de Chacarita. Desde ese entonces, en cada lugar que estuvo, trabajó en lo social y en lo político, siempre como cura obrero. En 1968, en Villa Manuela, Córdoba, participa en la creación del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. Por su compromiso ideológico es perseguido. Es detenido varias veces. Durante la dictadura cívico-militar se exilia 2 años y medio en Francia, 1 en México y luego en Nicaragua. Allí entabla amistad con Ernesto Cardenal. Regresa al país en 1985 y decide dejar los hábitos, crítico con el accionar de la Iglesia durante la dictadura. Pasa la inmortalidad del 28 de febrero del 2003. Canto Maestro recuerda a Miguel Ramondetti, un hombre que trabajó por los pobres, con la dignidad de los que construyen, con la convicción de los que sueñan. Los malditos de la historia, de hoy y siempre. Estamos con Fabián Pecín, entrerriano, prosecretario de Educación de Cetera. Está transcurriendo en estos momentos el Congreso de Cetera con congresales de todo el país y durante todo el mes de enero y febrero, que hoy termina, tanto el plenario de secretarios generales como la Junta Ejecutiva hizo un panorama de lo que está pasando en el país. Y bueno, obviamente ese panorama se está reflejando en el Congreso, más allá de que el Congreso sigue funcionando y seguramente va a haber acciones. ¿Cómo llegamos a este inicio del ciclo lectivo? Tu visión de lo que está pasando. Es una situación que, comenzado este gobierno, Cetera expresó de forma contundente cuál era el plan de acción, a qué venía y cómo lo está llevando adelante, está más que evidente. Son políticas que van en retroceso a muchos años de lucha desde la Cetera, en retroceso respecto de los logros alcanzados, de las conquistas que hemos llevado adelante junto a todo el colectivo docente en todo el país. Peleábamos y seguiremos peleando por paritarias. Estas paritarias que arrancamos esa pelea a partir de la Marcha Blanca, que la continuamos durante los 90 con el pedido y la exigencia al gobierno en aquel momento de una nueva ley de educación nacional, donde el gobierno responde con una ley unilateral, esa ley federal de educación, que igualmente Cetera siguió plantada en los principios que veníamos sosteniendo desde siempre. Se instaló una carpa blanca reclamando financiamiento educativo. Logramos parte de ese cometido con esa ley de incentivo, una ley que logró equiparar en parte o compensar en parte el salario de los trabajadores de educación en aquel momento. Luego el proceso histórico continúa, el reclamo de CETERA sigue siendo el mismo y a partir... El incentivo docente y el fondo compensador. Y el fondo compensador. Eso tenía que quedar plasmado en una ley. A partir de ahí, la lucha continúa reclamando esa ley de financiamiento que finalmente, a partir del año 2005, se transparenta en esa ley. Esa ley que viene a resolver las diferencias salariales que veníamos peleando desde siempre, que los docentes partiéramos todos en las mismas condiciones para continuar peleando por el salario en cada provincia. Eso fue garantizado desde el 2005 hasta 2016, cuando obviamente vamos nuevamente en la mesa paritaria y obtuvimos parte ya de esa demanda que teníamos. Este gobierno dio por tierra luego, dando la posibilidad de negociar en ese ámbito natural que logramos en la paritaria con este decreto 52, y hoy el Congreso está sesionando en función de eso. Claro, porque muchas veces, sobre todo en enero, febrero y marzo, cuando se acerca el comienzo del ciclo lectivo, los periodistas, algunos de hegemónicos, de medios hegemónicos, los políticos se agarran las vestiduras con la educación, con las clases. Pero hay dos preguntas que quiero hacerte. Primero, la paritaria no solamente fija el piso salarial, que es muy importante. Es una herramienta donde se pelean otras cuestiones educativas que vos nos vas a explicar. Pero además, ¿cómo influye que no haya esta paritaria? ¿Cómo influye que baje el presupuesto en las provincias? Creo que es el peor de los desfasajes que vamos a tener con esta política que se está llevando adelante. La balcanización del salario en todo el territorio nacional vuelve a establecer diferencias entre los docentes desde el norte al sur del país, donde hay nuevamente docentes de primera y de segunda, donde en aquel momento, en los 90, lo que se tenía como provincias viables e inviables, hoy está más que claro, esas provincias, algunas tienen salarios dentro o pasando la línea de la pobreza y el resto por debajo. Eso trae aparejado que las condiciones laborales de los docentes sean dispares en todo el territorio. La paritaria, aparte de resolver el problema del salario, también discute condiciones laborales en los convenios colectivos de trabajo, en la formación docente, en la formación, en los institutos de formación docente que también hoy están corriendo peligro con luchas que se han dado en algunas provincias y se han ganado otras luchas que están presentes, y hay otras provincias donde han avanzado con la estructura de los institutos de formación. No solo la CETERA ni los docentes, cuando llevamos medidas de fuerza adelante, es por el salario, pero que es medular al momento de poder establecer un salario que pueda satisfacer las necesidades de la familia. El resto de las condiciones laborales que estamos privados ahora de discutir, la quita de todos los logros que alcanzamos con la formación en servicio y gratuita, con el presupuesto que en tiempo atrás logramos imponer para que desde el Estado Nacional se invirtiera para esa formación para todos los docentes, hoy está ausente. Hoy está con recortes dentro del presupuesto educativo, con reconducción de ese presupuesto que no fue volcado a educación, con ese dinero que reclamamos que aún no sabemos a dónde fue a parar, que estaba ya presupuestado para educación, la ampliación de la obligatoriedad de la educación secundaria y la obligatoriedad del nivel inicial, no solo trae mayores condiciones laborales para los docentes, sino que trae fuentes de trabajo, nuevos puestos de trabajo que este gobierno ha echado por tierra. El hecho de llevar adelante en anuncios rimbombantes de construcción de 3.000 jardines de infantes, hoy lo puede ver cualquier docente o cualquier ciudadano en cualquier punto del país donde con grandes carteles se anunciaba la construcción de esos 3.000 jardines, que están parados, que no se ha construido al menos uno terminado para decir es parte de ese proyecto que se está llevando adelante. Eso no es así. Estamos en retroceso, no se ha invertido en infraestructura. El ejemplo más claro de la provincia de Buenos Aires, donde por la muerte de Sandra y Rubén. Aún no se ha podido lograr refaccionar la totalidad de las escuelas o de llevar adelante en el marco paritario esa cuestión que es el ámbito natural para resolverlo. Se están dando vueltas, desprestigiando a la docencia a lo largo y a lo ancho del país, con un proceso que viene escondido hacia la privatización, hacia la mercantilización de la educación pública. Es lo que tienen en mente, es a lo que han venido desprestigiar para avanzar con ese proceso privatizador como en el resto del mundo, ¿no? Seguramente plan de acción de CETERA. El plan de acción de CETERA es ineludible que en la jornada de hoy se va a establecer un plan de acción en función de todo lo que está sucediendo, de lo que hemos podido llevar adelante o informar en cada una de las provincias. Cada provincia tiene un mandato claro, creo que lo están expresando. Creo que va a ser una medida contundente para este nuevo inicio del ciclo lectivo, donde estaremos nuevamente reclamando en conjunto junto a todos los docentes y la comunidad educativa. Muchas gracias, Fabián Pesín, Secretario de Educación de CETERA entrerriano. Gracias. Un gusto. Gracias, Alejo. Canto maestro. Empezamos recordándolo a este guitarrista de nuestra música, que pasó por tantos grupos: Engranaje, Los Abuelos de la Nada, fundador de Aero Blues, Riff, Papo Blues, y en este tema de Los Gatos, Invasión. En una especie de bolichito que quedaba, uno de los pocos que quedaba para esa época, que era Brava, y que íbamos a zapar a la 1 de la mañana. Entonces íbamos con Ricardo Leu, iba Osvaldo Fattoruso, iba Luis Alberto, iba yo, y entre otros músicos no conocidos como los que nombré, iba un tipo que tocaba la viola, bárbaro, que era Papo. Así que cuando nosotros tuvimos que rearmar el grupo para los dos siguientes discos, que son justamente los dos últimos álbumes de Los Gatos de esa época, ya que el guitarrista se había casado con una brasileña y se había quedado donde vivía hasta hoy en día, ya en Brasil, a mí se me ocurrió de que el guitarrista tenía que ser este flaco que venía ahí a la noche. Entonces le digo: che, ¿querés tocar con el grupo que yo voy a armar de nuevo? ¿Qué grupo? ¿De Los Gatos? Sí, cómo no. Pero no tengo guitarra, me dice el tipo. ¿Cómo no tenés guitarra? Bueno, tenía una guitarra marca Cachito, qué sé yo. Che, y entonces me dice, mi sueño es tener una Gibson SG, modelo custom, no sé cuánto. Entonces lo llamo al otro del grupo que estaba en Nueva York y le digo, comprarle esa viola porque me tiene podrido con esa viola. Che, cuando fuimos a buscarlo al aeropuerto, estaba emocionado porque iba a conocer al resto de los gatos en Ezeiza, pero le traían la guitarra ahí envuelta, ¿viste? Bueno, y esa fue con la guitarra que él, buena, que debutó con los gatos y él tocando una porque es una marca buena, esa es mejor que otras violas. Y el recuerdo de Lito Nevia cuando pasó por nuestro programa Canto Maestro, un retrato, una semblanza de este músico admirado por su virtuosismo, Norberto Papo Napolitano. Nos vamos. Esto fue Canto Maestro, programa 614. En la operación técnica, Neuwen Ríos, en los audios Andrés y en la conducción Alejandro de Michelis. Continúa el Congreso de Cetera para decidir las acciones a seguir. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Hasta el jueves que viene. CETER exige paritaria nacional docente para terminar con la desigualdad, por salarios dignos, por escuelas seguras, para garantizar la formación docente, por financiamiento para educación, por una educación pública de calidad, para defender la jubilación docente. El Martín Fierro dice, no hay tiempo que no se acabe, ni tiempo que no se corte. Con la movilización popular vamos a cortar ese tiempo y este gobierno tiene fecha de vencimiento. Los trabajadores, el pueblo argentino no. Vamos, compañeros, todos juntos y a seguir luchando. Es posible transformar la realidad. Este gobierno tiene que absolutamente derrotado. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa de Cetera.